En estos instantes comienza Trastorno Tripolar 144, una terapia radiofónica para pasar el rato. Adelante con las desgracias y los lamentos. Y realicen si hagan el patio guato en Trastorno Tripolar 144. Buenas y calurosas tardes, pacientes. Aquí comienza una nueva sesión de la terapia grupal Trastorno Tripolar y auguramos todo tipo de desgracias, todo tipo de inconvenientes, todo tipo de problemas, porque no se olviden que vamos a realizarla en martes 13, ¿no? Está como roto. Está como roto, si usted lo mueve más, sin tron, que parece que viene como... ¿Qué le ocurre? Que tiene poca pila, está... No, pero si quiere comunicarse, acérquese al micrófono. Hola, eso es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacía mucho que usted no participaba, ¿no? Hacía porque viene todo. Por aquí, pero es como si no viniese. Siempre anda usted no en la parra. Qué pesados son. Pongan una canción. Pues sí, que estamos hablando mucho. Venga, ¿dónde está el timbre, joder? ¿Dónde está? Yo soy el dios del fuego y les traigo fuego. Les voy a prender. Fuego. Les voy a traer, los quemaré. Tú querrás escapar de mí, pero eso no será así. Debes resignarte y dejarme que te vuelva ya. Tienes que quemarte porque vives en mi selva así. ¡Fuego! De tu ser, ¡ja! Fuego, nada puedes hacer, tienes que arder. Tú querrás escapar de mí, pero eso no será así. Resignarte y dejarme que te vuelva ya. Tienes que quemarte porque vives en mi selva así. ¡Fuego! Les voy a prender. ¡Fuego! Les voy a traer. Los quemaré, los quemaré, los quemaré, sí, arde, fuego, me voy a prender. Y quiero aprovechar esta ocasión que sin duda tiene, como han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, una importancia histórica para resaltar algunas ideas. Adoptamos hoy de manera irrevocable los tipos de conversión de nuestras monedas frente al euro y creo que esta es la más clara expresión del nacimiento de una nueva moneda común para Europa. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Tenemos que ser enormemente comprometidos con el terrorismo y nosotros que tenemos una larga experiencia de terrorismo pues lo sabemos probablemente mejor que nadie, ¿no? Y entonces la voluntad y la decisión para el terrorismo tiene que ser una cuestión cotidiana, más allá de la cooperación internacional, más allá de los medios tecnológicos, porque si esa voluntad falta o si no hay entendimiento de que el terrorismo es una gran amenaza, corremos el riesgo de perder esa batalla. Y por lo tanto, eso es lo que les puedo decir. Si me dejan por hacer un punto de aparte, quiero decir que estoy muy contento con la victoria del Real Madrid en la 12ª Copa de Europa que ha ganado el sábado pasado. No, el fútbol es lo más importante. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. A ver, aquí parece que señor Yasamán, cumpla con su obligación. Hay una serie de medicamentos que no están sentando muy bien. Además, muy bueno para hacer. Pero por favor, cálmense aquí. Los pacientes están hoy aquí alterados. Tenemos también a un ser peludo de cuatro patas y no sé, está por aquí ladrando, está incordiando y lo que vaticinábamos. Martes 13, mal asunto. En martes ni te cases ni te embarques. No. ¿O eso decía? No. ¿No qué? No, es en... En martes no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Así que hemos hecho mal en salir de casa, pues fíjese que hoy, martes 13, hace un rato yo he tenido una experiencia ahí y algunos de los pacientes han sido testigos. Ha sido testigo. Yo he pasado por allí. Ha pasado usted por ahí, ha visto un montón de policía en mi bloque y no sabíamos qué estaba ocurriendo y por lo visto un paisano. Dos coches de bomberos, dos coches del SAMU y tres coches de policía, que los he contado. Y yo le nada. He preguntado al bombero. Y un paisano, un vecino mío, se ha dejado ahí una sartén de aceite. El hombre pues con los calores le ha dado así un mareo y se ha quedado un poco traspuesto y aquello ha empezado a subir la temperatura. Así que martes 13 se confirma. Pero lo de martes de tu casa no te apartes, entonces es malo, porque si te quedas en casa te prende. Yo estaba en casa y a mí no me pasó nada. Lo único que me llegaba un olor así a chamusquina. El señor que estaba en su casa con el puchero le dio el mal. Sí, pero por lo visto a ese señor. Le curan y le llevan a la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos con ese señor? Pues quemarle, curarle y llevarlo a la cárcel. Yo creo que es bueno. ¿Cómo te pelas de frío? Es que antes me ha dicho una aquí el doctor en la piel. Pero ese es otro, eso es en agosto fui a un rostro. Ah, mira, qué eso bien. No tiene ningún sentido. En abril lluvias mil, pero bueno. El agua mil. Esto tiene su origen, porque Martes era el dios de la guerra, un dios muy violento. muy afín a trastorno tripolar. Destrucción, sangre, violencia. ¿Qué más era el martes, el doctor Enalapril? Pues en martes cayó Constantinopla. Que eso tampoco fue ninguna desgracia, sino un gran favor a la civilización. ¿Qué más? Depende. Fue un favor para los turcos, para los cristianos. Pues. Luego también se supone que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Eso sí que es jodido, porque esto yo lo vivo todos los días en mi barrio. Nadie se comunica con nadie y estamos en grave. Confusión de lenguas. Y luego, sin embargo, el que más digamos tiene justificaciones es el 13. Porque 13 estaban en la última cena y se supone que el número 13 es el de Judas, que es el traidor. La cabala de los judíos enumera a 13 espíritus malignos. El capítulo 13 es donde se habla del anticristo en el Apocalipsis y incluso la tradición nórdica nos habla de una cena en el Valhalla que Loki es un semidios extraño muy gracioso, era el 13. Y luego en el tarot, el número 13 es la muerte y la desgracia. Es nuestro día, joder. No hay problema. De momento hemos empezado el programa por la última entradilla, no ha presentado a nadie. ¿Qué dice? Que andamos a hablar, joder, de los números, que es lo último que hablamos. Ponga música. ¿Esto qué? O quiere comprobar martes y 13 en sus carnes. Tiene buen color, ¿eh? Sus carnes morenas. No, no me desconcentréis, que estoy haciendo cosas serias. Ay, Dios mío. Tunggalang alang, anak kodok di pinggir kali. Nasib pun tuh gak bisa dihalang, kena busur minggir lagi. Gara-gara busur, anak panah terbang tinggi. Gara-gara kena gusur, tanah murah jadi tinggi. Ada yang untung, dunia ada yang rugi. Untung dia ketawa, rugi nangis sendiri. Tunggalang-alang, anak kodok di pinggir kali. Rumet semate wayang, kena gusur kemana lagi. Ala, ala, ala, ala. Untung dia ketawa, rugi nangis sendiri. Ngalang-ngalang, anak kodok di pinggir kali. Rumet semate wayang, kena gusur kemana lagi. Ala, ala, ala, ala. Estamos pasando el rato en Trastorno Tripolar 144. Corazón destruyó mis ilusiones. parecía gracioso mi dolor. Amor, ¡hey! Rompió mi corazón y ahora me doy cuenta que no soy feliz. Soy feliz. Si ella no era mala, fue porque no la comprendí. La comprendí. Y la extraño. Ese ruidito que siempre nos acompaña, que es como un crujido, que ¿qué es lo que indica ese crujido? Pues que luego tengo que quitarlo, porque no puedo evitarlo. Claro, porque a usted le molesta, a mí me da un poco ya igual. Lo cual todo significa que estamos hablando para cosas que la mayoría de los oyentes no van a oír. Ah, bueno, pues. Sin embargo, lo interesante sería que presentara a los invitados. Ya uno se ha escapado. El otro está ahí escaqueado. ¿Qué invitados? ¿Qué invitados? El otro está ahí escaqueado. Tenemos aquí al Parazolán, que dice que no, que no, que tiene un miedo atroz al micrófono, ¿no? Que es microfóbico, es usted. Va a intentar sin tron. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que a usted le acojona del micrófono? No sé, me da la sensación como de abismo. De abismo, pero el abismo no existe. El abismo es... ¿Qué hacen ustedes con las maquinitas así moviéndolas? Pues es más preocupante, si no existe, más preocupante todavía. ¿Pero no le genera a usted tranquilidad con tanto paciente suelto y que está peor que usted? Y en martes 13 peor todavía. No, pero... ¿Qué hace Centramina? ¿Qué hace? Céntrese. Está bien, no me parece. Centrarme, estoy dándole un poco de sentido a toda esta conversación porque están hablando todo el rato. ¿Quién está hablando todo el rato? Usted y el señor que le tiene miedo a los micrófonos, fíjese. Ya. Además, me gusta el estilo con que no suelte el micro. Dice que no suelte el micro. Ha soltado el micro, pero sin embargo lo ha pillado sin tron, que tiene. Que está haciendo sin duda. Espere, déselo a ese otro invitado que también se está escaqueando. Disculpe. Hable al micrófono. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Finasterida. Finasterida. Finasterida, ¿qué es eso, Finasterida? ¿Qué es eso? Una cosa que a nosotros no nos sirve para nada. ¿A nosotros no nos sirve? A mí me han engañado, me han dicho que es para que no se te caiga el pelo. Ah, y eso, sí, pues nos han engañado. Entonces, todos los pacientes de aquí vivimos en una gran mentira, eso somos conscientes. Y uno más hoy, martes 13, ya no hay remedio, ya no hay marcha atrás. No, así no hay marcha atrás porque además te echan el lazo, porque tú te lo tomas, piensas que sirve y dicen, si te lo dejas de tomar, se te cae todo el pelo. Así que nunca sabes si sirve o deja de servir. Lo que tienes que hacer es seguir tomándotelo porque si no, se te puede caer todo el pelo. Te echan el lazo. ¿Qué opina usted? Que no toman el pelo. Que es la respuesta es fácil. Pues yo creo que sí. Venga, vamos. Dinamismo. Alegría. Corra. We'll be right back. histérica. Pues verá usted, es que a mí ese chisme me pone muy nerviosa. No, venga, conteste, no, que no pasa nada. ¿Por qué no se lo pregunta a una No, de es su señora? Opinión la que queremos conocer. Yo no opino nada, lo mismo que mi marido, igual que mi marido. Y ya está, que me pongo muy nerviosa. De acuerdo, pero ¿usted qué piensa? Lo mismo que mi marido, igual que mi marido. Ay, déjeme en paz, hombre, que me pone muy nerviosa. No es bueno volver sobre esos temas. Venga, así con música de buen rollo vamos a continuar aquí en Trastorno Tripolar. Vamos a desarrollar contenidos. No sabemos vamos dónde va el doctor en Alapril. Se ha levantado, le ha dado un aspaviento. Se escapa. Vale, que va por su medicación. Es una persona que rápidamente, si no la tiene... Escuche, ¿y por qué? ¿Pero por qué pasa ahí? A Cucus, el perro este ahí. ¿Por qué menea la medicación? Porque hay que agitar la medicación, siempre hay que agitarla para que tenga mucha, ¿no? Yo la estoy tomando mal, ya decía yo que no me afecta. ¿Usted cómo se la toma? Yo del tiempo. ¿Del tiempo? Sí. ¿Y el acordeón cómo se toca? Del tiempo. El acordeón se toca, pero tiene patente. ¿Cómo? Además, un día como hoy, en 1854, Anthony Fast obtiene la patente para el acordeón. ¿Has visto? O sea, que sepan ustedes que si tocan el acordeón, hay alguien que tiene la patente del acordeón. Siempre la gente siempre tiene patente. Los nosotros... yanquis tienen patente para todo. ¿Qué podríamos patentar nosotros aquí? La tontería. No, la tontería me parece que ya es patentada y no es patrimonio de nadie, sino patrimonio de la humanidad. Es dominio público. Dominio público, ustedes pueden explotarla y disfrutar de ella. Podríamos hacer una campaña en Change de esos para pedir firmas para que sea patrimonio de la humanidad. ¿El qué? La tontería. La tontería. Bueno, por cierto, tal día como hoy. No, tal día como hoy no. Hoy es el Día Mundial de la Solidaridad con los Albinos o algo por el día estilo. Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Bueno, algo así, ¿no? También el día del pobres tiempo, albinos que siempre han sufrido todo tipo de. Pobres albinos y pobre Albania. Los albinos que siempre han sufrido pues todo tipo de tropelías, ¿no? Porque decían sí. Que era gente que daba mala suerte y que yuyu. No, que se hacía con ellos amuletos, historias con sus partes para combatir precisamente la mala suerte y hacer pociones y cosas mágicas y rollos. ¡Ay, qué bonito! Y funcionarios. Hacían medicamentos con los albinos. Sí, sí, les cortan partes, les quitan los. ¿Qué partes? Cosas. ¿Qué partes? Lo que quiere, pues, no sé. ¿Cualquier cosa? Sí. Hombre, generalmente interior. ¿Interior? Interior. Un cachito corazón, de intestino. Intestino, sí. O sea, que la casquería siempre ha molado. En la casquería albina, es una nueva modalidad. Sí, la casquería es un clásico. La casquería, viva la casquería. Una de huello, una de las cosas era abrir a alguien y sacar todo del. Oiga, a de huello ya es el pasado. Usted tiene que vivir en el presente. Sí, el presente es la perla. La perla, pues mientras vamos preparando la perla, le vamos a escuchar el un otro tema. Día. Ah, bueno, perdón. Iba a dar el timbre, sí. El otro día, no, Sintrón. Que va a hablar Sintrón, venga, vale. Venga, Sintrón, venga. Ánimo, venga. Ya no quiere. Venga, Sintrón, venga, usted puede. Venga, que sí. El otro día, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Nada. Venga. No, venga, cuéntese. Venga, está poniendo rojo. Perdone usted. Hable. Venga, lo digo públicamente, perdone. No, de verdad. No, venga, que joder, para una vez que ya. Lo siento, me he dejado llevar por mi efusividad. Dale al timbre. No. Que sí. No, hasta que no hable no le damos al timbre. Aquí. Esto es muy incómodo. Pues sí, porque además te estamos observando todos y ya, yo sé que ya, estamos presionando. Todo mirado. Y además, fíjese, ya está oscureciendo y el ambiente es mucho más tétrico. Me estoy quedando con su cara, ¿eh? Ya le veo. Bueno, parece que, que las aves de mal agüero sobrevuelan su cabeza. ¿Qué pasó el otro día? Venga, pero resúmalo. Venga, dígalo. No. Joder, qué paciente, joder. No, que nos quedan 2 minutos de fondo musical. Da tiempo. Venga, cuente cosas. Por favor, dar el botón. Venga, vamos a calmar. Bueno, pues 2 minutos de fondo musical. Venga, perdidos. Esos. Venga, bueno, puedo ir. Echados dándome. A perder. Ay. Mira qué bonito, con lo bien que hubiera quedado debajo de chucharla. Sí. No. Todavía está a tiempo. Venga, está a tiempo. Cuéntenos. ¿Qué pasó el otro día? Oiga, que hay una jeringuilla, porque hay una jeringuilla. A lo mejor tiene que ver con lo que pasó el otro día. Es que nos hemos pasado a la drogadura. Bueno, da el timbre de una vez. Medicamentos, inyécteselo. Jojo si kacang goreng mencari makan pagi jo patang itulah sana kami kureka kacang goreng kacang barandang harum badari si kacang goreng si udo jenang indah andi Bali tak kenal tanah. Kacang goreng, kacang barandang, harum badari si kacang goreng. Kacang goreng si udah jenang, indah di Bali tak kena-kena. Jika hari bakal patang, kami bajojo si kacang goreng. Mencari makan pagi jo patang, itulah sana kami kureka. Kacang goreng kacang barandang harum badari si kacang goreng kacang si buta jena indah andi balita kana-kana En anteriores capítulos de la Biblia se preparó para ofrecer a su hijo como un sacrificio a Dios. Trastorno Tripolar presenta El refrito de refritos, la Biblia. Capítulo 5. Abraham levantó su cuchillo. Pero Dios le dijo: No lastimes al muchacho. Conozco que me temes y estás dispuesto a obedecerme. Entonces Abraham vio a un carnero trabado en un zarzal. Así que Abraham tomó el carnero que Dios había provisto y lo sacrificó a Dios en lugar de su hijo. En el próximo capítulo de la Biblia. Hace mucho tiempo, Dios les reveló a los profetas que él enviaría a una persona sin pecado a morir en lugar de los descendientes de Adán. Ha sido la Biblia. Una gran recapitulación de trastorno tripolar. Que tengo que trabajar. Mi madre dice que tengo que estudiar. Mi hermano dice que vaya a descansar. Y mi hermana dice que yo podría triunfar. Pero yo pienso que si les hago a todos caso, en menos de una semana loco estaré. Mi novia quiere que yo la lleve a pasear. Su madre dice que yo la lleve a bailar. Su padre dice que no la vuelva a llamar. Hermano dice que ni la vuelva a mirar. Pero yo pienso que si les hago a todos caso, en menos de una semana loco estaré. Yo pienso que si les hago a todos caso, en menos de una semana loco estaré. Ay, loco estaré, loco estaré. Pues queridos amigos, esta va a ser nuestra sintonía. Si logramos que en el próximo programa no la corte, que quite la voz, la parte cantada, porque la parte del principio es perfecta para la sintonía, pero cuando canta pero no, la gracia, no queda. La gracia es que la madre le compraba vaselina en los años 20. ¿Para qué es la vaselina? Pues yo he estado mirando internet y había muchos vídeos con 44 usos para la vaselina. Sí, 112 claro. Usos para la vaselina. Es que sin vaselina por la vida no se puede ir. O sea, yo no tengo vaselina, pero muy mal, debía llevar vaselina encima. Pero bueno. Pero yo creo que eso es para adolescentes o algo así, porque todas las que salían hablando de vaselina eran todas adolescentes. Bueno, ahora existe una cosa que se llama lubricantes, y hay de diferentes tipos, y yo creo que hemos avanzado un poco más, que es para lo que sirve el progreso. Pero no le quitemos la ilusión al doctor. Venga, da igual. Venga. El caso es que hemos terminado ya nuestra época sangrienta. Muy mal, muy mal. Yo estoy muy disgustado, lo sabes. Queríamos muerte, muerte queríamos. Bueno, pues no nos vamos muy lejos, ¿eh? Eros y Tanatos van de la mano. Y de hecho, en esta sección que le vamos a llamar La Perla, Manual Psicalíptico, algo psicalíptico es algo que tiene malicia sexual, algo subido de tono, obsceno, lujurioso y libidinoso. Y a veces puede que hasta molestemos la sensibilidad de algunas personas en esta sección. Le he puesto el nombre de La Perla porque fue una publicación londinense de 1879 que solo se publicaron 18 números y que en 1978 se recuperó en España y yo me encargué muy bien de comprar esos ejemplares que hoy valen bastante dinero, los de La Perla. ¡Nico! La perla acaba de empezar y ya tiene detractores. La perra le gusta La Perla. Quiere más. Bueno, pues empezamos esta sección psicalíptica dedicado a las prácticas sexuales con algo que, ¿ven?, está relacionado con la muerte. Se llama la asfixia erótica o hipoxifilia. Eso da grandes titulares. Es la satisfacción sexual por la disminución de la respiración durante una actividad sexual. Es una actividad de alto riesgo. En BDSM tiene un nombre técnico, se llama Brass Play. Y bueno, se suelen usar máscaras, bolsas de plástico, incluso estrangulamiento con cuerdas o con las propias manos. Se suele practicar en dos, tres, pero mayormente se suele practicar uno solo. O sea, es una práctica individual y al mismo tiempo está conceptuada como parafilia, o sea, práctica sexual no ortodoxa. Esta actividad viene del Hong, que ustedes no se lo crean. Era una práctica entre los pueblos asiáticos. Se tiene constancia escrita en 1600 de tal aberración sexual. Y posteriormente, en el 1800, se utilizaba como tratamiento para la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque al disminuir la respiración, se supone que se empalma uno y se le pone como un palo. Ya que observaron que muchos ahorcados mueren empalmados y algunos eyaculaban. Ya lo decía, lo siniestro total. Sí, sí, sí. Y en Europa se dice que esta práctica a nivel erótico, no medicinal, fue introducida por gente de la Legión Extranjera de los prostíbulos de Extremo Oriente, porque ya os dijo que es una práctica que viene de Asia. Es una práctica que mayormente ha dado grandes muertes y generalmente han sido masculinas, aunque también las mujeres lo pueden practicar, puesto que si al hombre se le pone tiesa, las mujeres contraen la vagina durante la asfixia, con lo cual da mal gusto. Pero, ¿y quién se murió? Muchos. Un cantante de... Muchos, han muerto muchos. Por ejemplo. En 1791 el primer caso registrado fue el compositor Cozwara. En 1830 el príncipe Luis Enrique José de Borbón Conde, este también murió ahorcado. Porque claro, ahorcado. Claro, es que asfixia sexual. Entonces se pone una cuerda, te estás haciendo la paja porque estás empalmado o lo que sea, y te descuidas y zaca. Pasas el ahorcado en soledad. Pasas el límite y te vas al otro mundo. En 1936 la japonesa Sada Abe mató a su amante mediante la asfixia esta erótica, le cortó los genitales y lo llevó en un bolso durante varios días. Eso es una película. Eso no es una ridícula, al revés. Es una película. Claro, sí, exacto. Está basado la película en este caso real. Sí, sí, sí. O sea, este fue el caso real y el Imperio de los Sentidos se basó en este caso real. De esta señora. Tiene muchas cosas escritas. Muchos muertos. En 1968, el actor Arthur Bell, que este se le encontró con un corsé, con un lacito en el cuello, o sea, además era fetichista. Ese ya se veía que iba a ir por el mal camino. Sí. Luego, en 1994, un diputado conservador británico. Esto, curiosamente, es muy tradicional en Inglaterra, sí, entre los conservadores. Sí. Afichar a ese perro. Los Tories es lo que tienen. Los Tories son muy viciosos. Sí. O sea, tienen... Por eso simpatizo yo con los Tories. Sí. Porque luego, solo son vicios. Un cantante yankee, Kevin Gilbert. Y en 1904, un joven neonazi del Frente Nacional, Christian Eben. Y luego, por fin, en el 2009, el más icónico, nuestro querido actor David Carradine, conocido por todo el mundo como el gran Kung Fu, pues murió así, dentro además de un armario. Lo estaba en un hotel haciendo en Tailandia, dentro de un armario, y la palmó. Pues esto ha sido la asfixia. ¿La palmó o la empalmó? Murió palmándola y empalmado. Las dos cosas, es lo que tiene la asfixia erótica o hipoxifilia. Si lo practicáis, chicos, vais a disfrutar. Y chicas, exactamente, ya lo he vuelto a repetir, que también da gusto tener mucho cuidado, pero mola. Para no andar mal, pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda se debe de usar. Aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que poniendo vaselina no se nota casi nada. Y ayer dijo mi familia que en el día de la boda, como nunca fue a la iglesia, que tampoco entrará toda. Y como a la fuerza no debe de ser, veré si con maña la puedo meter. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda se debe de usar. Mamá, Generalissimo Francisco Franco has spent a restful summer in Spain and plans to remain there for the fall and possibly the winter. I know a dirty queen. She probably has a dirty king. They live in a dirty castle. I imagine there are dirty little princes running all over the place. And a filthy princess. What a grubby family. They're always laughing. Wonder why. They wear the dirt in tender places, and it tickles. Isn't it irritating? The laughing makes them happy. Maybe they should make all sad people dirty. That's the policy of their kingdom. What's come of it? They've got a bunch of dirty, happy people. Ah, vale, vale, vale. Ahora, ahora. Ahí, venga, dale. Vamos, ruido, vamos, venga, Pokémon, ruido. Pokémon. Pokémon. Pokémon, que además... Tenemos un invitado especial. Un invitado especial para el Pokémon 144, que me he quedado... Bueno, nos hemos quedado todos de piedra, porque tenemos aquí a un auténtico erudito del mundo de la... No solo erudito, sino profesional y combatiente Pokémon. Sí, que usted combate, ¿no? Sí. Y no, pero acérquese, acérquese. Ahí en el frente de fuego, sí. ¿En qué consiste combatir? Combatir. ¿Matar? Sí. Destruir 6 Pokémon contra 6 Pokémon es lo que se suele jugar, y quien debilita a los 6 del rival es el que gana. Y usted, si sencillo. Usted si ahora combatiese, sin duda elegiría el Pokémon 144, ¿a que sí? El 144 es un buen Pokémon. Es un buen Pokémon. ¿Articuno? Sí. Articuno, es un Pokémon del frío, ¿no? Sí, sí, del frío. Más rollo, ¿no, colega? Sí. Bueno, pero, rollo, tiene... pero bueno para destruir. Es bueno para destruir porque ¿qué hace? Agita las alas, ¿sí? Tira rayos hielo. Eso es, eso es. Rayos de hielo, te tira. Es que lo que te hay que decir frío. Además de Articuno es que pesa 55 kilos y mide 1,70 m. O sea que... Es más alto que muchos de los pacientes de esa terapia. Como yo. Como yo. Y es de tipo legendario y de hielo. Y tiene un sentido del honor muy desarrollado. Peligro. Y es solitario y de carácter territorial. ¿Practica la artesia erótica? Dios mío, salga usted de ese buque. La verdad es que... Tiene cresta, ¿no? Tiene cresta. Pero si es solitario, le será fácil ser territorial, ¿no? Porque no se le acercará a muchos. Bueno, pero también es un poco incongruente, porque por lo visto también tiene como, ¿no? Como... Es bueno con los señores que están por ahí escalando, donde claro, vive. ¿No? Ayuda a los montañeros, ¿no? Si están ahí en apuro. Sí, ah, es como un perro San Bernardo. Sí, bueno, pero en Pokémon, algo sí, así. El ¿no? barril se lo guarda la hueva. Sí, ¿y por qué quieren matar a esos Pokémon si no hacen nada? Son buena gente, ¿no? No, no les mata. ¿No? ¿Qué hace? Les deja un poco fritos, les deja ahí congelados y a la suerte. Ya. Pero la gente mata a los Pokémon. Se debilitan. Sí, pues es el eufemismo de la muerte. ¿Sabe qué pasa? Que, joder, que qué miedo, ¿no? Era eso. En este eufemismo de la muerte deben saber que la temperatura corporal de Articuno ronda los 0 grados. Cero. Y por eso es azul. Claro, porque está porque ahí. Está y sonríe, porque normalmente los que están así como congelados siempre suelen morir, ¿no? Con una sonrisa en su. ¿No? En su cara. Sí. ¿No? Siempre se ríen, entonces se descojona. El que parece que no se está riendo hoy, que está últimamente indignado, es Risperdal, que acaba de llegar. Risperdal, se tiene que acercar. ¿Sigue igual de enfadado? Bueno. Un poco a peor, pero sigo, sí. Podemos decir que sigo. Está taciturno. ¿Y qué podemos hacer? ¿Los medicamentos no...? No sé, medicamento. A mí todo lo que se me ocurre está prohibido. Sí, ah. ¿Y qué, por ejemplo? Pues no sé, todo te digo código penal que no, o que a mí se me ocurre que podíamos hacer. Pero... Pues busquen el código penal, entonces. Es muy fácil. ¿Alguna conclusión pueden sacar ustedes del Pokémon? Hay que decir que si quieren ustedes ir a ver al Pokémon Articuno y que les salve la vida, tienen que ir a las Islas Espuma, que es donde vive. ¿Y no podría venir él y tirar aquí un poquito de hielo? ¿Hielo? Sí. No, podría venir bien, así como pues aire acondicionado. Miren el cubito ese de hielos que tiene, a ver si encuentra un Articuno. Uno pequeñito. Uno pequeñito. Tira hielo, tira rodajas de limón. ¿Cómo, perdón? Ginebra, por ejemplo. ¿Qué dice? Pero Martini o algo así. Sí. No. Ustedes se tienen que ir al Pokémon Pachá o algo así, ¿eh? Para esas pijoterías. ¿Qué es eso? No hay Pokémon... Una curiosidad, ¿no hay Pokémon borrachos o drogadictos? El otro día hubo uno vago y zampón, ¿no? Sí, gordo. Hay alguno. Sí, pero... Sí, hay, ¿no? Hay uno que lleva... Hay uno que parece que siempre va fumado. Tiene los ojos así como espirales. Que va siempre debilitado. Va de borracho todo el tiempo. Es verdad. Se llama Spinda. Ah, pues ese... ¿Y ese cuál es? ¿Cómo se Spinda. Llama? Spinda. Es un oso que parece que está borracho todo el tiempo. ¿Qué número es? ¿Recuerda usted? No lo sé. Igual hablaremos de él o igual, ¿no? Bueno, es verdad, igual ha pasado. Bueno, pero bueno, podemos recuperar. El frío llega con Articuno y nosotros al calor. Oye, ¿qué fichaje este es? ¿Cómo se llama usted? Finasterida. Finasterida, eso que para la calvicie no valdrá, pero para hablar de Pokémon, para hacer los controles y para el chino, perfecto. Perfecto, viva, viva. Viva, viva. Viva. Filastería, eso, viva filastería. Venga, ya tenemos líder. Ya, líder. Aquí seguimos pasando el rato, en Trastorno Tripolar 144. Oh, nena, me tienes loco. Me tienes loco. Me tienes loco desde que te vi. Me tienes loco. Me estás soñando, ya no sé qué hacer. Me tienes loco. Cuando en la calle te vuelva yo a ver. Me tienes loco. Me quedaré como está al contemplar ese cuerpo angelical. Te haré. Caminando en la calle yo voy y ahí te vuelvo a encontrar. Me paralizo y me pongo a temblar. Oh, qué linda eres tú. Tú, aunque la gente me mire, a mí no me ha de importar. Y así te voy a gritar. Yo voy y ahí te vuelvo a encontrar. Me paralizo y me pongo a temblar. Oh, qué linda eres tú. Tú, aunque la gente me mire, a mí no me ha de importar. Y así te voy a gritar. ¡Haré! Nena, me tienes loco. Me tienes loco. Me tienes loco desde que te vi. Me tienes loco. Me estoy soñando, ya no sé qué hacer. Me tienes loco. Cuando en la calle te vuelva yo a ver. Me tienes loco. Me quedaré como está al contemplar ese cuerpo angelical. Orden en la sala. Orden en la sala. Dejen de hablar de bicicletas. Ay, es verdad. Yo pensaba He dejado la campanilla. Hagan ruido, que para eso se lo he dejado, hombre. Parecen monaguillos. Ya hay bastante, venga. No tendré contenido al programa. Contenido ninguno. Nunca ha habido aquí contenido y no lo va a haber. Pero podemos contar algo sobre las personas que nacen tal día como hoy, que es gente a que hay que tener mucho cuidado con ella. Pero el tal día como hoy, ¿que es un martes 13 o un 13 de junio? No, un 13 de junio, da igual que sea martes, miércoles o lunes, porque la gente que ha nacido un 13 de junio son peña bastante obsesionada en conseguir objetivos. Pues te digo, pueden ser objetivos en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de estudios. O sea que y es peña que entra en bucle. Es curioso porque, relacionándolo con el tema anterior, hoy es el cumpleaños del primero de España, el Pokémon. Sí. Así que, mira, relacionándolo con los cumplir los objetivos. Sí, es el cumple. Sí, pues. Sí. ¿Y es una persona solitaria? Bueno, a su manera. Sí, es el campeón de España de Pokémon. Tienden a ser personas que, pero como se encierran en sus obsesiones, pues al final desarrollan una personalidad solitaria, pero que a la vez esa soledad conduce a que se centren y trabajen en sus objetivos. Y consiguen llegar hasta lo más alto. O sea que, fíjese, sí. Ahí tenemos un claro ejemplo. Qué cosa, ¿eh? Sí. Qué cosa. No queremos gente con objetivos aquí. No, no queremos. Don Lesatín, ¿usted tiene algún objetivo? No sí, sé. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Es rellenar el programa. Rellenar, pues mira, esto es fácil. No, pero rellenarlo más. ¿Quiere que le cuente una persona que no consiguió su objetivo? Sí. Que nació... Que me sirva de ejemplo. Que se llamaba Aurora Nascimiento Furtado, que nació en Sao Paulo en 1946. Una persona que acabó militando en un grupo que se llamaba Assaut Libertadora Nacional y... ¿Que era una escuela de samba? No, era un grupo guerrillero que surgió pues justo cuando la dictadura de Brasil, que fue entre 1964 y 1985. Esta señora pues luchó tanto que al final la pillaron y al día siguiente apareció supuestamente muerta a tiros en Río de Janeiro, pero cuando hicieron la autopsia descubrieron que no había muerto a tiros, que había muerto pues sufriendo todo tipo de barbaridades, entre ellas la corona de Cristo, que no significa que le pusieran una corona, sino que era más bien una especie de torniquete que te ponían en el cráneo y te lo iban apretando hasta que te lo reventaban. Eso lo hemos tocado en Adegüello en la Edad Media. Pues sí, usted pues salga de Adegüello, que ahora tiene otra cosa. Así que no le dejo hablar más de Adegüello. Viva en el futuro, no en el pasado. Venga, dale al timbre ya. Objetivos. Mani surata sanko cerverwe bom bom da sanko di tu ampunya panko hurra hurra happy toria nona happy toria happy toria cerverwe bom bom happy toria happy toria cerverwe bom bom. Saya suka la sinyo ini cerverwe bom bom. Ya kalu suka mari di sini hurra hurra happy toria nona happy toria happy toria cerverwe bom bom happy toria happy toria cerverwe bom bom. Vittoria, vittoria, a cerrere de bom bom. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las montañas, jamás nos rendiremos. La creciente amenaza del comunismo impulsa el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. ¿Ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Ya le he dicho que contaré mis creencias. Muy bien, que se retire el testigo. Mis afiliaciones y todo lo demás al público americano, y sabrán cuál es mi posición. De hecho, ya lo saben por lo que he escrito. Escribo a favor de lo americano desde hace muchos años y seguiré luchando por nuestra declaración de derechos que ustedes intentan destruir. Estemos unidos en la paz y unámonos también contra la derrota. Semua terhipnotis. Alegría, alegría. Alegría. Alegría, que esto ya es el fin de la terapia de hoy. Sí, sí. Que solo queda unos 10 minutos de entradilla. 10 minutos. Hoy vamos a inaugurar una nueva tradición. ¿Cuál? Tratando tripular, una que seguro que a usted no le va a gustar. Pues no, seguro que no. Si vamos viene, a poner, si viene la idea de usted, no. Vamos a poner al final del programa un LP completo. ¡Bien! Sí. Bueno, depende, ¿eh? Puede haber algo que me guste, ¿eh? Sí, hombre, lo ha seleccionado usted mismo. Ah, vale. ¿Ah, sí? ¿Pero un LP completo? Sí, ya... No. Ya que ha puesto usted la primera canción del disco. Ah, bueno, bueno. ¿Le gustó o qué? Sí, son todas las canciones iguales, pero igual de buenas. Ah, bueno. Ah, entonces, pero... ¿entonces le satisface la idea? No. Ah, bueno, entonces me quedo más tranquilo. Y claro. No, pero lo cortaremos luego. Lo cortaremos, bueno, vale. Dejaremos solo una canción. Solo que, para online. Ya no da mucho de sí, ¿no? Sí, hoy, que ¿no? Hay que hablar de la línea 144. ¿Qué sí. pasa, Centramina? Que tiene la, veo ahí que tiene usted la vista como un poco así. Perdida, perdida. Sí, han traído ustedes medicamentos en jeringuilla y esto ya es. Esto es muy loco. Y luego otros medicamentos que pican. No sé, no sé, no sé dónde estoy. No, es el jet lag. El jet lag y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Pero no ha contado 140. Nada de su viaje de China en antena, ¿no? No, mi viaje de China, ¿sabe qué pasa? Les voy a contar una cosa. Cuenta. Me estaba muy preocupada porque Mónica me mandó a China a buscar Pokémon y entonces la terapia que tendría que haber sido el martes pasado y me venía muy bien que fuese las otras semanas. No estas semanas, hemos cambiado la alternancia y ahora me viene mal. ¿Sí? Y entonces yo les, sí, pues estaba muy preocupada por ustedes porque no iban a tener Pokémon y tal, y les grabé un mensaje desde es China. Pero yo a mí no me ha llegado ese mensaje. Sí, sí, sí, porque estaba usted en el mensaje. Yo lo copié. Reproduzcala. ¿Quiere que lo reproduzca? Porque sí, sí. Lo podría reproducir. Pues venga. Pues voy a hacerlo. Sí, vale. Y eso lo hizo usted. Por aquí. Mire, aquí. ¿Ah, Uy, pero esto es un jack gordo, esto aquí no. No, es un jack. Maravilla técnica. Bueno, pues entonces vamos a escuchar el mensaje que yo mandé desde un país lejano, desde que, China. Fíjese, además, hace una semana estaba usted allí en China. Hace una semana estaba yo en Chuenchou. No somos nada. A ver, Sintrón. Usted no será nada, yo sí. No, está interrumpiendo, está molestando. Sí. Hay aquí una paciente que está participando y usted a lo suyo. Hay el pollo ese en la cabeza. Hay gente con pájaros en la cabeza. Esperen, que estoy. Un regalo. No, no es un pre. Es algo prestado. ¿Cómo se llama esto? A ver. Centramina. Déjeme. Si quiere, voy hablando del 144. Venga, pero es que ya no tengo, suena ya tengo. Ni músicas pitagóricas ni nada. No sé cómo, todo no sé su cómo tiempo. Va a sonar de alto. Va a sonar altísimo. Yo lo he puesto al máximo de alto. Pues yo también. Vamos, ya está. Escuchemos mi mensaje. Escuchemos mi mensaje. Ni hao, pacientes. Ya saben que Mónica me ha enviado a un lugar extraño a buscar Pokémon. De momento no he encontrado ninguno, pero los mosquitos me han encontrado a mí y se están alimentando de mi sangre. Esto es muy duro, no sé si voy a poder volver viva, pero aquí sigo cumpliendo la misión que me ha encomendado Mónica. Les dejo que ahí hay un Pokémon. ¡Papay! Han visto, pues fui, encontré algún Pokémon y sobre todo me picaron mucho los mosquitos. Sí. Mucho, mucho. ¿Los Pokémon no pican? Pues algunos, supongo, ¿no? Que ya hable el experto, el líder. Los Pokémon pican, pero de la caña. ¿De la caña? De la caña. Cuando tú tiras una caña, a veces pican, a veces no. Ah, vale. Pues igual eran igual me picaban los Pokémon porque se pensaban que mis piernas eran cañitas. Sí, sí, seguro. Seguro que pensaban eso. Seguro que eran chinos, eran mosquitos maoístas que picaban a una extranjera capitalista o algo de eso, ¿no? Pues yo soy más. Pero eso es de no invente. De cuando la mili se hacía con lanza. ¿Usted se cree que ahora hay maoístas ahí? ¿Pero en qué mundo vive? No hay maoístas. No, ya no hay nada. nada, en este mundo. Nada. Solo desesperación y oscuridad. Y lo que había me lo ha traído y todo. Y por eso nos vamos. No sin ahí. Antes hablar de la línea autobús 144. Joder, qué pesado con el 144. Venga, sí, vamos a hablar. Pues el 144 nació justo a la vez que el 143 y 142. Porque era para reforzar toda esa zona. Y es un autobús que va de Pavones a Entrevías, si no recuerdo mal. Es que yo este es verdad, autobús no lo he pillado. Yo sí, una vez San Diego hace muchos y Palomeras. Años. Usted sí lo ha pillado. Sí, ¿no? Alguna vez hace muchos años. Sí, pasa al lado de su casa. ¿Y qué tal? ¿Qué me puede contar usted de este autobús que yo no conozco? Este chico vale para todo, ¿eh? Sí, sí, estoy yendo. Podría hacer la terapia él solo. ¿No ha pensado usted? Ya, no, no. Lo ha traído. No, pero acérquese, acérquese. Lo ha mandado Mónica para. Yo para creo que es aquí un infiltrado que nos quiere aquí. Pues el autobús a veces pasa enfrente de mi casa y me despierta. Cuando, sí. no tenía wifi, me servía para coger wifi. 10 segundos me llevaba los mensajes. Para eso servía el autobús. Ah, pues mire, pues entonces es el autobús. Igual para viajar no, pero para coger wifi sí. Pues ese es el autobús. Esa es su finalidad. Y esta es la finalidad del 144. Objetivo cumplido. Hemos pasado rato. Eso, y el wifi. Tenemos el wifi. El wifi. Venga, despídanse todos. Salud y wifi. No, todos, o todos. Hasta luego, chicos. Una última frase bye de todos. Adiós. Limándose, exprimiéndose, enjuagándose. Limo todo o limo nada. Ojos que miran lejos no ven las sombras, no ven el viento que buscan. Dicen que tienen miedo, no sienten frío, no tienen sueños que buscan. Sufren porque se quedan dentro del sueño. Si no despiertan tarde han de llegar, porque no ganan nada durmiendo inquieto de ese sueño tranquilo que no vendrá. Manos que siempre quietas piden favores, piden más manos que buscan. Manos que abren las puertas, tocan paredes, tocan la nada, que buscan.